¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado calurosísimo. Hemos tenido una semana verdaderamente impresionante de calor. Que bueno, pues las pobres plantas generadoras de luz de la CFE no se dan abasto, apagones a nivel nacional, apagones localmente. Y bueno, pero pues ahí están las consecuencias, una del cambio climático y dos de no haber invertido cuando era necesario a la generación de electricidad y que siguiéramos generando a través del carbón. Pero bueno, ahí están las consecuencias que tenemos que pagar por malas decisiones. Quédese con nosotros, estamos en una emisión de sábado 11 de mayo. Esta es la emisión número 4918 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión y en la conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí acompañándote. Gracias por la invitación y un saludo a toda la querida audiencia que nos está escuchando. Como tú dices, en un día muy caluroso. Ya sabemos que mayo es, para mi gusto, el mes más caluroso del año aquí en nuestro querido estado Para, o y sea, para tu gusto, o sea, disfrutas el calor, doctor. No, no, no es que, no es que lo disfruten tanto, pero la verdad es que ya sabemos que en mayo nos tocan calores muy fuertes. Y cuando un año antes, perdón, unos meses antes habíamos tenido un invierno que estuvo sabrosón, esto quiere decir que cuando viene el calor, viene también con muchas ganas. Entonces, pues hay que disfrutarlo, como dices, mi querido Roberto, también sabemos que hay que estar con nuestro preparados, con nuestras hieleras, con nuestros aires Claro. acondicionados que nos estén dando buen servicio y por supuesto estar haciendo las actividades que tengamos que hacer al aire libre en horario que sea más fresco. No, recordemos que los golpes de calor en esta temporada son muy frecuentes y pueden ser de verdad bastante frecuentes y muy peligrosos. Entonces, hay que seguir haciendo las recomendaciones que tú das siempre a toda la audiencia. ¿Qué cuál Claro, es? doctor. Y bueno, son mortales los golpes de Sí, calor, amigos. Así de que así es. lo que tenemos que hacer es verdaderamente cuidarnos, estar bien hidratados con la crioterapia. Y Así bueno, es. hablaste de los aires acondicionados. Es momento de que les dé un mantenimiento para que Efectivamente. funcionen más eficientemente y no consuman mucha energía. Exacto. Entonces es el momento de hacerlo porque la temporada de calor está empezando, está pronosticada una temperatura, vamos a romper récords otra vez. Bueno, esta semana tuvimos, como decía yo, arrancando el programa, hasta apagones a nivel nacional porque Así las es. plantas generadoras, por el incremento de consumo de la energía, No se dan pues abasto. no se dan abasto y pues ahí viene. La reserva se consume y pues la CFE para proteger sus equipos tiene que hacer apagones programados. Lo malo es que no avisan, hombre, siquiera para que uno se prepare, sino que te dejan caer el apagón y pues eso está bastante mal, ¿no? Muy mal Claro, servicio de la porque en CFE. esos momentos, pues si a mí me toca, pues yo me iría a tu casa para que me inviertes una buena cerveza bien fría Claro, en lo que se pasa el apagón y viceversa, ¿no? Si son claro. así escalonados, se pueden programar también por nosotros. Por supuesto, digo, si no te vas a la reforma, ¿no? Ah, claro, exactamente. Hay que ver que ahí en la reforma hay que hacer las reservaciones con tiempo, porque ya sabes que la reforma siempre se llena, porque es un lugar que se come rico y siempre todas las cervezas las tienen en su punto. Claro, bueno, pues para eso necesitaríamos información fidedigna de la CFE, pero pues no, están hechos bolas, pobres, no pueden con la chamba, pues no les han dado lana, no han invertido, Sí. la lana, pues nada más se la roban, en fin, ya mejor ni me hagas hablar de la pobre Sí, no, no, CFE. no. Un saludo a todos los trabajadores de la CFE, que realmente también, mira, mi querido Roberto, son heroicos, porque acuérdate que cuando se han venido los huracanes y cuando están estas temperaturas y hay algún problema, ellos se la rifan bajo el pleno rayo del sol ahí, de verdad, a temperaturas altísimas. Entonces, pues va para ellos un saludo y un reconocimiento también de parte de Totalmente, los negocios. totalmente de acuerdo contigo. Yo conozco y conocí de fondo a la CFE, Así conozco es. muchos trabajadores, incluso ya retirados, y que son verdaderamente excelentes. El personal de CFE es Sí. de lo primera, de veras, de primer nivel. Sí, Lo así es. malo es su administración, ¿no? Ahí es en donde cojea hoy por hoy la CFE. Y las decisiones que han tomado a nivel políticas públicas con relación a la generación, eso de seguir generando con carbón, el no haber invertido en energías limpias, en haber detenido las inversiones privadas Así en energías limpias, a esas decisiones me refiero, ¿no? Pero bueno, un saludo a la gente. Y sé que en esta época, pues con la falta de capacidad de los equipos, pues tienen que trabajar doble nuestros amigos de la CFE. Así es de que échele ganas, Así es. que ya vamos a salir de esto. Así es. Y un saludo para todos ellos. Así es, compadre. Y bueno, el tema que nos propones hoy a conversar es importantísimo y incluye tomar decisiones en momentos críticos y momentos graves, ¿no? Factores que influyen en la toma de decisiones. Exactamente, tú ahorita lo acababas de mencionar, qué bien hubiera sido que desde hace 5 años y medio que entró este nuevo gobierno se pudiera haber continuado modernizando en la nueva generación de energía que conviene al mundo, no solamente a nuestro país, y manteniendo bien las que tenemos, porque tampoco se pueden cerrar, sino se tienen que seguir manteniendo, pero bueno, irlas cambiando poco a poco, y ese es un factor que aquí se hizo un factor político más que un factor, que una decisión que fuera benéfica para la CFE, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hablar de los factores que influyen en la toma de decisiones. Y uno de ellos dice que la toma de decisiones es una habilidad crucial en nuestra vida diaria. Desde elegir qué ropa poner, nos vamos a poner hasta tomar decisiones más complejas, cómo cambiar de trabajo o que decidir qué carrera vamos a seguir cuando estamos jóvenes. Constantemente nos encontramos en situaciones en las que debemos de tomar una determinación. ¿Y cuántas veces hemos platicado aquí, mi querido Roberto, que las decisiones que tomamos en determinado momento de nuestra vida pueden ser decisivas para dentro de 10 o 15 o más años? O puede ser simplemente a la vuelta de la esquina. Una buena decisión, nunca sabes, buena o mala decisión, nunca sabes en qué momento pueda ser diferente. No, ¿Verdad? bueno, sí, doctor, es fundamental esto que mencionas. Yo siempre les platico a mis amigos que qué importante es entender que quienes somos hoy somos el producto de las decisiones que tomamos hace 3, 5, 10 años. O sea, Exacto. por eso es importante reconocernos y saber quiénes somos para poder reconocer si las decisiones que tomamos han sido buenas o malas, porque a lo mejor no le gusta quién es usted o lo que le ha pasado. Y eso que le ha pasado, pues no es más que la causa de las decisiones que tomó usted en tiempos pasados. Pero bueno, interesante el tema. Si me lo Así permites, es. vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Ya sabe, con estas temperaturas, a esta hora, si anda usted en la calle, pues más vale que traiga a la mano una hielera para estar bien hidratado, porque el calor está que mata. Por lo pronto, la recomendación de la crioterapia, perdóneme usted, de la crioterapia es fundamental en esta época de calor. Y bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de sus desarrollos sustentables. Tanto el Infonavit como la Comisión Nacional de Vivienda han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y han otorgado el Premio Nacional de Vivienda respectivamente y también les han entregado la certificación de Best Place to Live, o sea, el mejor lugar para vivir. Y créame, usted lo puede corroborar si se da una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en la ciudad de Mérida, en Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, en las Américas, al norte de la ciudad, en el oriente, en Los Héroes. Dese una vuelta, paséese por las amplias avenidas arboladas, dese cuenta que el desarrollo urbano que hace Sadasi es sustentable y que usted va a vivir en un lugar, pues, sustentable, evitando los calorones. Las casas son construidas con materiales aislantes térmicos, con cruce de viento cruzado para que haya ventilación, etcétera. Yo le invito a que platique con los asesores certificados y estoy seguro que pronto estará usted estrenando casa. Búsquelos en www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y nos trajo este tema de los factores que influyen en la toma de decisiones. ¿Con qué seguimos, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Sí, mira, aquí en esto influyen los factores internos y externos que es para nuestras decisiones. Vamos a empezar con los internos. Uno de ellos es la creencia y valores. Nuestras creencias personales y valores influyen en cómo evaluamos las opciones y tomamos decisiones. Esto depende mucho, por supuesto, de toda la orientación vocacional que hayas tenido en tu casa, en tu familia. Depende mucho de la educación, eso que es importante, las creencias que tienes. Eso es algo que te van dando las bases más firmes, mi querido Roberto, para tomar buenas decisiones. Entonces, eso es muy importante. Estos son los factores internos. Por ejemplo, si valoramos la seguridad financiera, hay gentes que, por ejemplo, les interesa por la situación que han visto en su casa al término de su carrera profesional buscar un trabajo que les dé un sueldo seguro mensualmente, ¿sí? Porque ven que su familia, puede ser que el papá, la mamá, los hermanos, en determinado momento, ellos siempre han estado trabajando, ya sea en el gobierno o en instituciones privadas, pero que reciben un sueldo mensual. Pero hay otras personas que en su formación de familiar pueden no ver eso, porque todos son emprendedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que tomen decisiones, ellos no van a tomar una decisión de meterse a trabajar, por ejemplo, al Seguro Social o a una institución pública, sino ellos van a tratar de emprender cuando vayan a tener que tomar decisiones de que a qué me voy a dedicar y cómo lo Bueno, voy a es realizar. interesante lo que platicas, doctor, porque yo estoy seguro que es una creencia, esto que mencionaste de que tener un empleo es seguro tu ingreso. Y pues creo que es un paradigma, ¿no, doctor? Porque Así es. hoy en los que tienen un trabajo, pues no saben cuánto va a durar el trabajo, los pueden correr, o sea, o lo que yo siempre les Ya ni platico. jubilación van a tener. No, porque ya ni jubilación van a tener, ya se las quitaron. Pero bueno, es una creencia, ¿no? De que es seguro en Así cuestión financiera el tener un trabajo. Lo que Así no es es. seguro es tener trabajo. Creo que esa es un paradigma, ¿no, O por doctor? cuánto tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿O ¿En por qué cuánto clase? tiempo? Claro. ¿En qué clase de trabajo? ¿Y si me va a alcanzar lo que gano para poder mantener a mi familia? Pero fíjate que eso durante mucho tiempo, durante muchos años en nuestra sociedad mexicana, eso es lo que tú veías, lo que quería, por ejemplo, alguien que se metía a estudiar de doctor, lo primero que le interesaba era entrar y agarrar una plaza en el Seguro Social o en el ISSSTE para que de ahí tuviera ya la base de poder tener un sueldo seguro y después de ahí ir viendo la posibilidad de poner su consultorio independiente. Pero ese es, por ejemplo, es algo que es el ejemplo. Pero eso es lo que sucedía. Pero como tú dices ahora, las cosas han cambiado, ¿no? Claro. Entonces, para tomar una decisión de a qué me voy a dedicar, no debes de tomar el ejemplo de lo que sucedió en tu familia. Tú debes de analizar muy bien para saber las cosas que hay a tu alrededor y la época que estás viviendo. Bueno, pero precisamente está lo que tú dices, ¿no? Que Sí. tenemos que aprender a tomar decisiones, Así así, es. tal cual, amigos. Y Así para es. tomar una decisión asertiva, pues lo que necesitamos es información, conocimientos, para tomar la decisión asertiva. Asertiva quiere decir una decisión correcta, Adecuada, así porque es. vamos a tomar decisiones en las que nos vamos a equivocar, ¿no? Así es, definitivamente durante toda nuestra vida las decisiones que tomaremos pueden no todas ser correctas, nos podremos equivocar, perdón, con frecuencia, pero también debemos de corregir, pero nos vamos a equivocar menos. Si tomamos en cuenta lo que tú acabas de mencionar, hay que investigar, hay que informarse, hay que estar bien, tener muchos datos en la mano para poder tomar la decisión más adecuada y que por supuesto te va a llevar a tener menos fracasos en ese tipo de decisión que tomaste. Porque lo que comentábamos, ahorita puede ser buena tu decisión, pero dentro de unos años tal vez no lo sea. No, bueno, hasta dentro de unos años te vas a dar cuenta si tu decisión fue buena o no. Así es, Yo así creo, es. bueno, en algunos aspectos, ¿no? Pero otro punto que mencionas y que entiendo, doctor, es que cuando una decisión es equivocada, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Porque Claro. mucha gente se aferra a que no es equivocada la decisión que tomé. Y entonces ahí pues te autoengañas, mientes, etcétera. No reconocer que cometiste un error tampoco te va a dar la oportunidad de aprender en Así qué es. te equivocaste, ¿no? Exacto. El reconocimiento de tu error ayuda a que tú aprendas a no volverlo a cometer. Y también te da la opción de que hay que escuchar a las demás personas también, porque la decisión que tomaste para ti puede ser buena, pero tal vez no para las demás gentes. Entonces, siempre hemos dicho que cuando llegues a tomar una decisión muy importante, acércate con las personas que tú consideres que puedan ayudarte, que te puedan aconsejar bien, que tengan conocimientos y que tengan una buena voluntad para que la decisión que tomes sea lo más acercada al éxito. Totalmente de acuerdo, doctor. Y eso que mencionas de preguntarle a los demás, fíjate que en coaching la indagación, el preguntar es una herramienta fundamental para el coaching y sobre todo a los emprendedores, cuando tienen su idea de lo que van a hacer y están súper seguros, una manera de corroborar si esa idea es buena o no, pregúntele a los demás, a los que le rodean. Que yo Claro. sé que tiene implicaciones de que muchos le van a decir, no, hombre, ese negocio no, etcétera. Pero bueno, interesante la conversación, doctor. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito caluroso, así es de que hay que irse a refugiar a la Reforma, amigos. Allí tienen muy buen aire acondicionado y pues sirve que también tiene, oigan, la barra, no han ido, vayan a la Reforma, la barra, quedó espectacular la barra de la Reforma, así es de que vayan para allá. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Grupo Aduanal del Valle. Amigos, conócenos, Grupo Aduanal del Valle. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Miren los servicios de Grupo Aduanal del Valle, agencia aduanal, logística internacional, comercializadora, consignataria de buques, centros de distribución y asesoría legal. La verdad que 70 años respaldan a la experiencia de Grupo Aduanal del Valle. Además, su cobertura es verdaderamente impresionante a nivel nacional. Incluye, pues, prácticamente todos los puertos de altura del Golfo de México, incluyendo de Estados Unidos y del Pacífico en Manzanillo. Así es de que, pues, tienen oficinas en Manzanillo, Altamira, en Tampico, en Matamoros, en Tijuana, en Ensenada, en Monterrey, en Querétaro, Ciudad Hidalgo, Coatzacoalcos, Tuxpan, obviamente en Progreso, Yucatán, donde tienen su corporativo. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos. Es el 9992-488961. O búscalos en internet, Grupo Aduanal del Valle. Y toma contacto con ellos. La verdad que todo lo referente al comercio exterior, ellos son expertos. Así es de que toma contacto con ellos. También escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen a platicar con nosotros y pues hay que estar pendientes porque tenemos que aprender, sobre todo pues aquí en nuestro estado Yucatán, que ha crecido las inversiones y de las empresas que tradicionalmente exportan todo su material a través del puerto de altura de Progreso. Así es de que tome contacto con Grupo Aduanal del Valle. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y estamos platicando el tema este de cuáles son los factores que afectan la toma de decisiones. ¿Con qué seguimos, doctor? Así es, mi querido Roberto. Pues otro de los factores internos que afectan la toma de decisiones son las experiencias previas. Las decisiones que hemos tomado en el pasado afectan nuestra forma de abordar nuevas situaciones. Aprendemos de nuestras experiencias malas y buenas y tenderemos a repetir las que nos han funcionado mejor en el pasado. Esto es muy normal, y esa es parte de la experiencia que uno va teniendo, va adquiriendo durante toda tu vida. Eso es lo que nos ayuda a saber, es un factor interno para que nos ayude a tomar de verdad buenas decisiones. Este es un punto muy interesante. A mí, la situación de las experiencias, pues yo creo que es algo en lo que mucha gente se basa primordialmente para tomar las decisiones. Aunque hay otro que es muy bueno también, que son las emociones. Nuestras emociones desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones. A menudo nuestras elecciones están impulsadas por nuestros sentimientos, tanto positivos como negativos. Y es importante ser consciente de cómo nuestras emociones afectan nuestras decisiones. Cuando tú te vas a comprar un coche, mi querido Roberto, ahí afecta mucho también las emociones. Depende el color, el cómo te visualizas en un auto deportivo o en una camioneta o en un. Esa es una decisión, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí tiene que ver mucho las emociones. Otro, pues el factor, por supuesto, sentimental también. Pues ahí cuando tienes que tomar una decisión con quién te vas a casar, pues también la emoción es muy importante, ¿no? Bueno, doctor, estás hablando, mira, según Es aprendí una yo. decisión, mi querido Roberto, es una decisión Claro, importante. según aprendí yo en el coaching, las emociones juegan un papel primordial en la toma de decisiones. O sea, el 70%, 80% de las decisiones se toman con las emociones. Decisiones de compra principalmente, Así ¿no? es, así es. Entonces, ahí viene la creencia el raciocinio al comprar. Yo recuerdo, te voy a platicar una anécdota. Tuve un jefe que se quería comprar un automóvil deportivo Así y hizo es. un cuadro con especificaciones técnicas de diferentes automóviles, distancia de los sillones al Eje. techo, los Sí. ejes, los kilos, los Precio. caballos, los precios, todo un verdadero análisis racional de comprarse qué automóvil deportivo se iba a comprar. Un día íbamos caminando en una plaza comercial y vio un automóvil, un Camaro, que estaba allí en exhibición, un Camaro rojo convertible. El muchacho que estaba atendiendo ahí la exhibición lo vio venir. Y lo único que hizo el señor, le abrió la puerta y le dijo, súbase. Se subió mi jefe, se sentó en el volante, el muchacho le dijo, arránquelo. Aquí están las llaves. Ahí estaban las llaves puestas. Le dijo, Así oye, es. pero aquí adentro, sí, arránquelo aquí, aquí. Pues. Lo arrancó. Fue tal la cara que le vio el vendedor a mi jefe, ¿y sabes qué carro compró? Ese. Ese y no Claro. estaba en su lista de Claro. análisis, Así es, así pero es. ese se compró, o sea, esa Sí. es una demostración que compramos con las emociones. Sí, y las emociones también se basan mucho en el momento, mi querido Roberto, en los tiempos, porque a lo mejor si se puede enfriar esa situación, se va, lo piensa mucho y a lo mejor no lo compra. Las emociones tienen que ver mucho en los tiempos, los tiempos en las emociones para poder realizar y tomar una decisión. Claro, y bueno, fíjate también aquí el papel que juegan las experiencias. Claro. Toda experiencia te va a generar una emoción. Así es. positiva o negativa. Si la emoción fue negativa, porque la experiencia fue negativa, el aprendizaje, si no metes en raciocinio el aprendizaje, esa emoción te va a estar gatillando todo el tiempo y esa decisión que a lo mejor pudiste haber cambiado, la vas a seguir tomando. Por eso dicen que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Eso Efectivamente, dicen, doctor. efectivamente, no es cierto. No, y también, no sé si te ha pasado a ti que cuando estás de viaje en algún lado, ves algo que te gusta mucho y no estás decidido en ese momento a comprarlo y piensas que mañana regreso o déjame ver por ahí y ahorita regreso. Y resulta que a lo mejor ya no regresas. Y te quedas con la situación, ¿por qué no lo compré? ¿Por qué no me lo llevé? Porque en ese momento era el momento oportuno para tomar la decisión y llevártelo. A partir de ese momento, que yo creo que a todo mundo nos ha sucedido en la vida, yo trato de analizar el momento, la situación. Me gusta, si tengo la capacidad, me lo llevo. Si no, voy a estar sufriéndolo porque pensando que me lo debí haber llevado, lo debí haber comprado y lo estaría disfrutando. Entonces, así son estas cosas. Ese es uno de los factores, como tú dices, muy importante para la toma de decisión, las emociones. Absolutamente. Y también sucede al revés, ¿no? La gente que se Claro. arrepiente de lo que compró, ¿no? Así Me es, claro. recordé el caso de cuando te venden los tiempos compartidos. Ya ves que hubo una época importantísima en eso, ¿no? Pero bueno, si me lo Pero permites. ahí son los factores externos, que eso es a lo que Bueno, vamos a platicar ahorita platicamos también. de eso. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Le decía hace rato a esta hora y con este calor, pues el refugio más adecuado para estos calores se llama la Reforma Auténtica Cantina. Así es de que vámonos para la Reforma, que tienen muy buenos aires acondicionados. Las cervezas bien frías para mantenernos bien hidratados y evitar el golpe de calor. Y además, pues a disfrutar de los platillos que el chef Eliseo prepara. La verdad que es increíble cómo, pues yo siento que va mejorando cada día más la comida en la Reforma. Verdaderos platillos. Tienen un platillo cada semana. Y esta semana tienen pulpos a la gallega que le quedan de maravilla y pulpos en su tinta. Así es de que el chef Eliseo, ahora sí, pues hay que irse a agasajar a la Reforma y a esta hora vaya para allá, porque pues las cervezas están bien frías y los pulpos a la gallega lo están esperando. Obviamente tienen sus platillos tradicionales, el chamorro al horno estilo cantina, que es, pues es auténtico de cantina y lo puede disfrutar. Los tacos de suadero, que son verdaderamente una delicia, los tacos de Villamozón. Pero bueno, vámonos a la Reforma. Ya sabe dónde está la Reforma. Está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Márqueles, haga reservación porque se llena. 99-94-61-90-86. Te repito el teléfono, 99-94-61-90-86. Hagan sus reservaciones y nos vemos en la Reforma. Decíamos, doctor, que la barra de la Reforma quedó espectacular. Le da una amplitud a la cantina impresionante. Pusieron una pantalla gigantesca ahí para apreciar pues los eventos deportivos que pasan en la Reforma. La verdad que yo creo que la mejor cantina hoy por hoy aquí en Mérida, Tengo doctor. que ir a ver esa barra, porque sí, me había dicho Miguel que iba a estar espectacular y bueno, pues hay que pasarse a echarle un vistazo, independientemente de que ahí Es cómodo porque tiene valet parking y tienes también la gran fortuna de encontrarte siempre a muchos amigos. Entonces, se vuelve una tarde muy agradable. Me daré mi vuelta, me quiero Roberto, con mucho gusto. Claro, Un claro, saludo a claro. Miguel y al chef Eliseo. Ahí estamos. Y bueno, continuamos, doctor. ¿Con qué cerramos el tema de los Bueno, factores que los influyen en las factores de. decisiones? Los factores externos, mi querido Roberto, pues está el entorno social, que es nuestra familia, amigos y sociedad en general, que pueden tener un impacto significativo en nuestras decisiones. La presión social, las expectativas de los demás y las normas culturales pueden influir también en nuestras elecciones. Los medios de comunicación y publicidad. Los anuncios y la información que recibimos a través de los medios también afectan nuestras decisiones. La publicidad nos presenta diferentes opciones y puede persuadirnos para que tomemos decisiones buenas o malas. Acuérdate que ahora nos bombardean constantemente a través de nuestros teléfonos móviles, en la televisión, por todos lados de todo. Además, acuérdate que también que con la inteligencia artificial, si tú te pones a buscar algo en internet de lo que tú estés necesitando en ese momento, pues te empiezan a mandar información de muchas otras cosas que son parecidas a las que tú buscas y tenemos la opción de podernos informar muy bien, que es lo que decías, sin ninguna presión social. Sin ninguna presión familiar, tomemos mejores decisiones. Oye, pero Ahora, bueno, esto que mencionas del mundo digital, pero sí, también hay muchos engaños, ¿no? Como que ha crecido claro. lo que se llama, no sé, esa publicidad engañosa. Así es. Y más ahora estamos con una publicidad ahora por elecciones, pero impresionante, y impresionante la cantidad de mentiras que nos dicen, ¿no? Entonces, Así es. por eso, como decías, lo importante es informarse, investigar. Tenemos también que aceptar que el mundo digital, pues es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar para buscar y verificar que lo que me están diciendo por un lado, pues sea bueno o sea malo, no vaya a ser fake news o me estén engañando, Claro. ¿no, doctor? También. Claro, pero acuérdate que lo que habíamos comentado también, que para tomar ese tipo de decisiones, pues también es la experiencia de las decisiones que has tomado anteriormente. Si tú votaste por alguien, por ejemplo, y ahora ya te diste si fue cierto o no, pues ahora debes de votar Claro. por otra persona, ¿no? Definitivamente. Pero hay Ahora, que informarse, ¿no, hay que doctor? informarse, definitivamente. Los recursos disponibles, mi querido Roberto, el tiempo, los recursos y los riesgos también influyen en nuestras elecciones. Por ejemplo, si tenemos poco tiempo para decidir, es posible que optemos por la opción más conveniente en lugar de investigar a fondo. Es importante, si tú no tienes el tiempo suficiente, dátelo. Si es una decisión muy importante, necesitamos realmente analizarla bien, como tú dices, para poder tomar la mejor decisión. En fin, para mejorar tu capacidad de toma de decisiones, debemos de considerar practicar la claridad de pensamiento, considerar diferentes perspectivas y aprender de tus experiencias pasadas. Hay que recordar que cada elección tiene el potencial de afectar tu futuro y bienestar. Claro. Es básico. Y fíjate que esto que hablabas de tomar decisiones cuando tienes el tiempo encima, Sí. pues creo que lo más importante es acudir a la intuición. Y Así la es. intuición, amigos, es pues la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones en base a experiencias, en base a conocimientos, en base a, pues a toda la información que tenemos y que nos permite tomar decisiones con la intuición, o sea, no es más que tomar decisiones instantáneas, ¿no? Inteligentes, es un raciocinio, ¿no? Que es eso que tú dices, es una decisión instantánea, pero que por tu conocimiento y por tu forma y la información que tienes, sabes qué va a hacer en ese momento. Bueno, le estás apostando. Así Miren, es. es como los que surfean, ¿no? Que Sí. tienen que tomar decisiones dependiendo del tamaño de la ola, pero deben de tener el conocimiento de que determinado tamaño de olas pueden ser peligrosísimas y mejor no meterse. Pero esa decisión la tiene que tomar en Segundos, instantes con décimas. la intuición, ¿no? O sea, Así es. no, en ese momento no te pones a pensar, oye, esta mide 4 metros y de aquella. No, es intuitivo ya la Sí. información que tienes que te hace tomar decisiones correctas. El que se Perfecto. equivoca, pues sufrirá las consecuencias, sobre todo en Así el es. surfing, ¿no? Sí, algunos le llaman el sexto sentido, ¿no, mi querido Pues Roberto? sí, pues sí. Sí, pero realmente eso es, como tú dices, es una recopilación de muchos factores que hacen que tú puedas tomar decisiones en determinado momento rápidas. Claro. Pero bueno, doctor, excelente el tema. Se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, esa sería una buena decisión. Correcto. Que nos hablen. Control odontológico integral, nos tienen a sus órdenes. En la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta sobre la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos es 49, si está fácil, son 49 26 44 29. 49, acuérdense, 26 44 29. Y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un abrazo a toda la audiencia y esperemos vernos dentro de 15 días, como siempre. Muy amable. Un Gracias, abrazo para doctor. todos. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.